Vamos a tener Dasha en Mañanas de la X 103.9. Bueno, ¿en qué mentira lo cogieron recientemente o la cogieron recientemente? Arroba la X más música. Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Qué ha contestado la gente? Un momentico, bueno. Digo, por favor. Vamos con live actions entonces. Bueno, sí. Chimuelo. Sí, este año ha sido como el año de los live actions para Disney. Unos buenos, otros paupérrimos, como Blancanieves, que fue como la caída más grande de Disney, la más criticada, y luego está la más taquillera de Lilo y Stitch. Y esta vez llegaría ya el jueves, estrenarían el nuevo live action de Cómo Entrenar a tu Dragón. Esta vez de DreamWorks y Universal. Está bien, Chimuelo es como un Stitch. Es como, sí, sí. Chimuelo, más tiene el mejor nombre de todos, Chimuelo. Como un perrito. Sí, es sí, como sí, un está perrito. Bien. Y bueno, le han hecho de verdad mucha campaña a esta película. También hace parte de una de las atracciones más importantes del nuevo parque de Universal, entonces está todo como muy ligado y esperan que esta el nuevo remake sea así de importante como fue Lilo y Stitch para Disney, ¿no? No sé si sea tanto, porque digamos hasta los mismos creadores de Lilo y Stitch no esperaban el éxito que tienen, sigue siendo número uno. Y fue muy criticada también. Sí, entonces tal vez no igual, porque va de cabeza, le ganó a Ballerina en taquilla, entonces... No, todo. Lejos. Todo. Ha sido muy criticada, pero al final fue la más taquillera, sí. Así que... Hasta el momento, sí. Bueno, pues de este año ya volverá el actor Gerard Butler, esta vez a la película que hizo de la película original, ahora va a ser parte del live action y también va a estar el jefe de Isla Mema. Sí. Y también el padre del vikingo Hipo. ¿Tú la viste en dibujitos? Yo tengo que decir algo y me confieso, me quedé dormida. Ah. No sé cómo termino. Bueno, mira, es una buena oportunidad. Por eso creo que puedo ir a verla. Te vas a sorprender. Ya en live action. Pues está bien. Va a ser lanzada ya el jueves y la gente está esperando que esto sea, pues, entretenimiento. Va a estar bien. Estas son Mañanas de la X 103.9. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that. So much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Gwen Stefani en Mañanas de la X con Cool. Ay, ay, que se está dicha. Dijeron la palabra cool y ya apareció automático. Sí, qué tanta bueno. Verdad. Qué maravilla. Tanta verdad. Gracias, ¿no? Por estar acá, por traer luz. Hoy juega la Cele. ¿A qué hora es eso? A las 6. Ah, ya lo sabe. Porque hay hacerle previa. Fuerza. No. Con la fe intacta, como dicen. ¿Dónde? Con la fe intacta. ¿Dónde? ¿Y sí? Sí, sí. ¿Sí? ¿A dónde? La fe, yo porque no soy fanático del fútbol, pero ustedes que son fanáticos del fútbol, ¿con la fe fútbol intacta? ¿Realmente? Sí, sí. No. ¿No? Hoy no, se grita, ya. Hoy hay se que dejar grita. Ir ya. Hoy es contra Argentina, ¿no? Sí, señor. Estos partidos siempre agarran a todo dolorosos. El mundo así. ¿Y eso en dónde es? ¿En Argentina o aquí? Gracias por tu pregunta. Sí. Exacto. Hablemos de maternidad de avestruces. Yo creo que es en Argentina. Ok. No, mentira, no, ya no te confío. No, sí está en Argentina. Sí, claro es en que Argentina. Sí, viste. Estaba... Uy, aparte entonces, ¿no? De invitados. Si tienen amigos argentinos. Abrácenlos sí. Hoy no, y no vuelvan a hablar con ellos. Bloquéenlos. Si tienen amigos argentinos hoy, mi recomendación muy especial es que los silencien, porque sí, sí. Son difíciles cuando ganan. Ganan, van a, y pues van a ganar. Y van a ganar. Hoy vea, sí. Yo amo a la selección, la quiero, le agradezco todo lo que hizo, ya dejé ir. Y ya estuvo bien, nos dio un momento de felicidad. Sigamos adelante nosotros también. Démosle la oportunidad al ciclismo, vamos. Sí. Además que no, pero espérate, tú eres profeta. ¿Cómo va a quedar hoy? No, no, no, no. ¿Ya no quieres yo hoy entrar no ahí? Quiero entrar. ¿Perdiste ahí? ¿Perdiste los poderes? Perdí los poderes, ya. No, no. Era por una época. Sí, por una época, no. Era por una época una especial. Vez le pegó. Como que me llega por momentos, pero ¿sabes qué? Hoy, estás desconectado hoy no me llega ninguna energía cósmica, kamehameha, hacia el partido contra Argentina, no. Hoy está caído no como ChatGPT. ¿Sigue caído? ¿Sigue caído ChatGPT? No hemos vuelto a revisar. Ok. Pero hace una hora revisamos y estaba caído. No, no ha vuelto, porque sigue sin contestar. Eso es lo que le está pasando hoy a... Auri. ¿Qué va a hacer el universo hoy sin poder hacer memes en imágenes? No, las agencias no, en este momento. No, es cierto, es difícil. No, es complicado. Qué situación tan oscura. Pero momentos oscuros de la historia. Le tengo números de Tropicoqueta. Ah, ok. Qué dicha, estaba esperando esos números. Por favor, cuéntame, porque ni ha salido o ya salió. No ha salido todavía. Tropicoqueta, para quienes están escuchando y no saben, es el... Va a ser el nuevo álbum de Karol G. Ay, qué dicha. Qué gran tema. Sigamos. Continuemos. Ayer se anunció el nuevo álbum de Karol G. Se va a llamar Tropicoqueta. Te encanta esa palabra, ya te vi. Sí, Tropicoqueta le pareció lo mejor. Y vi el como el trailercito o el adelanto con Pérez Prado, ¿no? Con Mambo. Sí, claro. Mambo mezclado con reggaetón. ¿Cuánto le costó a Karol derecho? El sample de Damaso Pérez Prado? Pero él no es muy viejo. Ese todavía no alcanza a ser muy viejo para entrar en el libre. ¿Puede ser? Uy, no sé. Pero puede ser. Puede ser que haya entrado ya al libre dominio. Ahora, conociendo a Karol G, que está sacando un nuevo álbum, eso quiere decir que también viene nueva gira. Otra, esa señora no descansa. Así es. Va a llegar un momento en el que va a poder descansar con petrodólares en la cuenta. Por ahora está siendo productiva. ¿Pero petrodólares provenientes del petróleo o de...? Del petróleo, sí. ¿Cuáles son esos? Ah, pues no sé, es una expresión, no la politicemos, es solamente una expresión. Sí, lo que pasa es que... Del petróleo. Los petrodólares lo eran la moneda de los pica piedra. Va a llegar un momento en que va a ser multimillonaria, más de lo que ya es, y va a ducharse con dólares. En champaña. Ahora... Pienso yo, ya está bastante millonaria. ¿Sería una buena estrategia volver a hacer un World Tour tan cercano a su anterior World Tour? Todo depende del éxito que tenga el disco, ¿no? ¿Cómo se llama el disco? Se llama Tropicoqueta. Ok. El disco, ojo, le tengo los números. A ver. En Instagram, el tráiler que usted vio ayer, sí. 20 millones de views. Ok. Se ve muy linda. ¿Sí? Uf. ¿Sí? Sí. I am not so sure. Me encantó la reacción. ¿Qué? Miren esto, viejota. Bueno. Okay. 2 millones de views. Ay, pero le gusta Charlie XCX también, sean coherentes. La mano. A mí no me incluye ahí, este es el que vive enamorado de Charlie XCX, a mí no me mueve nada. No, está bien, no, respeto. No. No, ella, Carolina es guapa, no hay nada que hacer. Carolina, eso. Carolina, muy sexy además. 2 millones de views en Twitter, 200 mil views en TikTok. ¿Ya? No, pero no es tanto. Yo pensé que iban a ser cifras astronómicas y no. Para las cifras que maneja normalmente. No, pues en TikTok me parece muy poquito. Sí. Para Carolina, 200 mil. Tiene más el Millennial Chronicle. ¡Vamos! ¡Saca álbum! ¡Eso! Hay que sacar un álbum y hacer giras, sí. Estoy en serio muy emocionada. Camila Upegui presenta The Millennial Chronicles World Tour Stand-Up Show. Mira, no es una mala idea. Yo te digo. Ay, sería muy chévere. Bueno, el productor del nuevo disco de Tropicoqueta es Tiny. Ah, yo sabía, mi corazón está hecho. Ahora, ¿qué le digo yo sobre el asunto? Ah, ya volvió ChatGPT, busca. ¿Ya volvió? Sí. Descansan las agencias del país. Pregúntale más números de... ¿Cómo se llama el álbum, Alejo? Tropicoqueta. Ahí está, ahí lo tienen. Esa es mi información más reciente. Muchas gracias. Hay noticias sobre Massive Attack. Hay un influenciador que los va a demandar. Los va a demandar por... Demandas galore. No los demanda. No. El influenciador, que es un reconocido sionista, los denunció porque... Incitar. Ellos publicaron un video mientras estaban en uno de sus conciertos del líder de Hamas, Yahya Sinwar, escapando por entre uno de los túneles de Gaza en uno de los conciertos. Y los Massive, pues obviamente se pusieron bravos. Están bravos. Y ahora lo que ellos están diciendo es que van a demandar. ¿Qué van a demandar? ¿Por qué? Van a emprender acciones legales contra el influencer por la acusación de incitación. Están pensando hacerlo. Supongo que en algún momento llegarán a algún acuerdo, como está pasando. Pero sí dicen que pues no van a permitir eso. Y rechazaron categóricamente cualquier sugerencia de que las imágenes o reportajes utilizados como parte de un collage digital artístico en nuestro programa en vivo busquen glorificar o celebrar cualquier tema destacado. ¿Quién dijo? Massive. ¿Cómo así? Ellos rechazaron categóricamente cualquier sugerencia que todo lo que está mostrando está buscando la incitación al odio. Entonces, ¿por qué ponen al terrorista de Hamas en una pantalla gigante? Ay, Dios. O sea, para ellos lo hacen o lo sienten como un massive attack hacia ellos. Es un massive attack. Es cierto. Me es gusta, cierto, de es verdad. Cierto. ¿Sí? Hay que valorar los es coherencia, de es coherencia. Hay que valorar el humor. Coherencia, por favor. Sí. Yo he visto dos veces el show de Massive Attack y me parece un gran show. Es fantástico. Ahora, siento que después de haberlos perseguido varias veces por el mundo y de saber que son insoportables y seres humanos despreciables, ¿sí? Son odiosísimos. Tengo que decir que lo que hacen en vivo es un show. Espectáculo. A mí me parece que les damos demasiado crédito llamándolos activistas o políticamente activos, porque lo que uno ve en el show de Massive Attack es simplemente eso, un show, utilizando la política como un instigador de emociones. ¿Cuáles? Depende mucho también de lo que el consumidor o el usuario quiera sentir, ¿no? En muchas ocasiones, pues obviamente gran parte de lo que comunican ellos en sus espectáculos conduce más, en mi opinión, a la indignación, ¿no? Es lo que hacen, ellos indignan a la gente, pero insisto en que más allá de activismo o algo, lo que hacen es que utilizan es eso, las causas para entretener a la gente. Y ellos dijeron eso, que por lo general en sus presentaciones ellos utilizan imágenes de líderes políticos de todo tipo. Claro, pero es que este no es un líder político, es un terrorista. Este tipo fue el que ordenó la masacre en el festival de octubre. Yahya Sinwar fue el que ordenó la masacre en el festival musical. Entonces eres un artista y estás publicando un video del tipo que manda a matar artistas. Sí. No tiene ningún sentido. Es más allá de lo que, repito, es como provocación y finalmente entretenimiento, conseguir titulares, conseguir clics, conseguir views. Pero hay una responsabilidad muy grande también del artista, ¿no? En eso, en cuanto al show, sí, entiendo. Pero, a ver, fue una masacre, ¿no? Cierto. Siento que hay una responsabilidad un poco ahí, hay unos límites que no deberías de pasar. Bueno, ellos podrían esconderse detrás del hecho de que son artistas, ¿no? Y que el arte permite ese tipo de manifestaciones. Yo lo que creo, repito, es que el show de Massive es primero que todo un show. Creo que es un show, es un espectáculo musical con visuales de todo tipo. Que es un poco lo que hace Roger Waters también. Yo creo. Y lo que me parece a mí es que ya el otro rollo como de la posición política o el partido o los ideales, ese tipo de cosas, me parece que están un poco desvirtuadas a la luz de lo que finalmente están ofreciendo ellos, que es un espectáculo por el que la gente paga para ver. Claro. O sea, ellos les pagan por mostrar eso, por mostrar esas imágenes, ¿no? Y la mayoría de gente que va son fans, así que si saben cómo soy, ¿para qué me invitan también, no? Claro. Sí, claro. ¿Para qué me pagan la boleta? Lo que pasa es que también entiendo a los que están del otro lado diciendo, pero ¿y este por qué está glorificando? Pero glorificando a un tipo que hizo semejante daño. Es un poco como eso, lo que le pasó al grupo dublinés NICAP hace como 6 meses, que se suben a una tarima y se ponen la bandera de creo que fue Hezbollah o de Hamas. Es como, ¿Para pues, qué haces eso? Sí. Es una situación también un poco igual, al odio. Es que hay mucha gente que está ahí apasionada y si ven eso... Entre el contexto y la explicación que ellos dan en el comunicado que hacen es que, por ejemplo, en varios bucles que ellos utilizan con figuras públicas, aparece Putin también y aparece Trump, y entonces ellos dicen, nosotros no estamos glorificando a ninguno de estos, hace parte de una apuesta visual. Claro. Y que es, lo que está haciendo el influenciador es coger eso fuera de contexto para decir que ellos están manejando esa información. Esa es la molestia que sienten ellos y por eso están pidiéndole que retire la afirmación, porque lo están sacando de contexto. Eso dicen ellos. Okay. Claro, ellos instrumentalizan esas imágenes para vender boletas, y este instrumentaliza las imágenes para echarles la culpa del cuento. Es, todo el mundo gana, todo el mundo gana. Sí, todo el mundo gana, todo el mundo gana clics, todo el mundo gana views, todo el mundo gana alguna cosa. O sea, ellos ganan y el que termina perdiendo en últimas es el público realmente, o sea, porque es a quien afecta toda la situación. Claro. Directamente, claro. Bueno, pues ahí está, noticias de Massive Attack. Por ahí los estaban... cotizando para Bogotá. Y entonces, pero por favor, ¿quién cuéntame, sabe? ¿Quién sabe? Vamos a ver. ¿Cómo así, Alejandro? A ver, ¿qué pasa? Está Charlie Puth con Done For Me junto a Kelani. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM. Mentiras en las que nos han cogido recientemente. ¿Usted lo han cogido en alguna mentira recientemente? ¿O cuándo fue la última vez que lo cogieron en una mentira? Uy, no. No, no. No, realmente no, no. ¿Tú eres bueno? ¿Nunca lo han cogido en una mentira? ¿Eres bueno? No. ¿Eres bueno mintiendo? No, más bien como que trato de no mentir, pues a menos que sea por ahí estrictamente necesario. Piadosas como no de no ir a algún lado o alguna vaina. Por eso nunca lo han cogido en esas. No sé, porque si me cogieron nunca me han dicho nada. No me han confrontado a decirme, ¿no? No sé, como usted me dijo que no podía venir al almuerzo y mentira que lo vimos ahí en cine o no, qué sé yo, alguna vaina. No me ha pasado, entonces no sé realmente si. O el de ya estoy llegando y verdaderamente no estás llegando, te estás bañando, ¿no te han cogido en esa tampoco? No, esa no la uso. No, esa Ay, no la uso. No. Dice muchas verdades. No, es que él llega puntual. ¿Te gusta? Sí, no sé, no. Dice muchas pues no verdades, soy... verdades que duelen. Sí, no creo, no. Hay una que me hizo reír mucho, mira, dice, hace 8 días inventé 1000 excusas para no ir a una cita con alguien y me delaté yo mismo escribiéndole después a esa misma persona. O sea, le escribió por error. Claro. Hola, ¿qué va a hacer? Le escribió diciendo, oiga, ya le saqué. Ya. Es ya como, le escribo yo a Camila diciéndole, ya le saqué el rabo a Camila, ¿qué vamos a hacer? Y, ¿cómo? ¿Qué? ¿Ustedes no han mandado un pantallazo de algo a la misma persona? Ay, sí. No, es que uno es su propio enemigo, ¿verdad? A mí me pasó y sí, cuando me pasó, le escribí ahí mismo, espero que te leas. Y reflexiones, te pongo lo que me escribiste para que reflexiones. Y yo por dentro. Uy, no, qué microinfarto ese, ¿no? Pero uno dice, mira, te acabo de poner lo que me escribiste para que te leas y reflexiones. Yo cuando así la embarro tanto y ya no hay nada que hacer, yo bloqueo y cambio de y Instagram. Y yo, mira, no sé, mi gato me hackeó. Chao. Esa es muy creíble, la del gato. Hay gatos hackeando cuentas últimamente. Todo el tiempo, todo el tiempo. La gente no es creyente. No. por aquí dicen que mejor no las diga, verá que la vida es mucho más sabrosa. O sea, es mucho más sabrosa la vida, mejor decir, no decir mentiras. Todos decimos mentiras diariamente. Hay cositas, son mentiras que también tampoco es que afectan mucho. No. Aleja dice, el fin de semana... mi novia se dio cuenta que un sábado que salió a trabajar, salí detrás de ella para ir a comprar su anillo de compromiso. ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ese cuento está interesantísimo. Sí. El fin de semana pasado se dio cuenta su novia que ella, bueno, sale el sábado a trabajar y ella se va detrás y se va a ir a comprar su anillo de compromiso. Pillos, o sea, la embarró fue ella. Sí. Por celosita. Pero porque lo sigue. Esa es una gran bandera roja, no se sí. case. Es más, ahí debió haber dicho, no, ya sabe qué, ya no me venda ningún anillo. Sí. Devuélvame eso. Uy, sí. No. Que te siga tu pareja nunca. Que lo persiga, lo vigile. No, que no, no, no, no, no, no, no, termine eso. Sí, Terminator. Exacto. Mónica dice, hace un mes, Juliet, hace 5 segundos la pillaron. Que dijo que no iba a contestar la encuesta de la X y sí lo hizo. Mira, hace 5 segundos. Oiga, había encuesta ahí a Mundialito, sigue el Mundialito. Hay Mundialito, sí, señor. Entonces, series importantes de la década de los 80, nuestro Mundialito en Instagram. Mira, te voy a decir, ayer se enfrentaron en la tarde los Duques de Hazzard contra Los Ángeles de Charlie. ¿Quién ganó? Oh, vaya. ¿Quién va ganando? Porque todavía hay tiempo. Van ganando Los Ángeles de Charlie. Yo digo que los Duques de Hazzard. Sí. Los Duques de Hazzard. Ah, pero bueno, va bien, va 55-45. Ah, bueno, sí, aparejo. Y hoy tenemos TJ Hooker con Hawái 5-0. Uy. Hawái, ¿no? Lo mío es TJ Hooker. Yo también me voy con TJ Hooker. ¿Qué era TJ Hooker? Un policía. Sí. Y era William Shatner. El Capitán Kirk, claro, cuando en televisión. Sí, además yo creo que Hawái 5-0 era como los sábados a las 11 de la noche, ¿no? Yo no me acuerdo. Que era tarde, ¿cierto? Hawái 5-0 nunca fue en horario papelados. No, TJ Hooker sí. Sí. TJ Hooker era como los sábados a las 5 de la tarde o alguna cosa. Sí, y Hawái 5-0 yo creo que ya en los 80 era desgastada incluso, porque esa viene de más atrás. Sí, o sea, Hawái 5-0 es de los 60. Ajá. Pero la han hecho todas las versiones posibles, ¿no? Sí. Todavía. De Hawái 5-0 sale la famosa frase, Jumping the Shark. Sí. Brincar el tiburón, así es que le dicen a las series de televisión en Estados Unidos cuando ya están alcanzando su momento más bajo en sintonía y empiezan a hacer todo tipo de peripecias y de piruetas para poder recuperarla y no lo logran y se están brincando el tiburón, claro. Jumping the Shark, porque en uno de los capítulos cuando la serie empezó a perder mucha audiencia, uno de los detectives de Hawái 5-0 se montaba persiguiendo a otro criminal en una tabla de surfing, en una ola, y salía de por debajo de la ola un tiburón y él brincaba sobre el tiburón. Claro. Y entonces ya de ahí en adelante, cuando una serie alcanzaba esos niveles como de ridiculez, decían, oh my God, this series jumped the shark. Ya, claro. Okay. Porque al final saben cómo va a terminar. Pero nos quedó la canción para siempre. Sí, claro. Ta ta ta ta ta ta. Tan tan tan tan tan. Tan tan tan tan tan. Okay. Bueno, está interesante. Que además era muy consecuente con lo que estaba pasando en el rock en aquel momento, ¿no? El surf rock. Correcto. Que se había puesto muy de moda gracias a los Beach Boys. Claro que sí. Mira, le pregunté a ChatGPT que por qué se había caído. Quiero saber. Le puse, mira, la pregunta fue así. Mira, quiero saber por qué se cayó tu servicio. Y me dice, dame más contexto. Yo, los usuarios lo reportaron. Y entonces me escribió, lamento la interrupción. Hubo una caída global que afectó a muchos usuarios. No se han proporcionado detalles específicos. O sea que sí. Ahí está. Esto era The Ventures. The Ventures. Ah. Yo creo que muchos vimos Hawái 5-0 porque nos gustaba la canción. Seguro. Son mañanas en la X, ahí está Mundialito, TJ Hooker contra... ¿Quién? Hawái 5-0. TikTok ha bloqueado el hashtag Skinny Talk. ¿Por qué? Skinny, algo... Ah, para ser flacos. Ay, amigo. Tras la presión de las autoridades europeas sobre la influencia de una etiqueta que idolatra la delgadez extrema. Ay, no puede ser. Claro, Meta, que sí. Por su parte, ha anulado las suscripciones a una organización dentro de la plataforma llamada Skinny Société, tras un reportaje que denunciaba que este club normaliza señales de alerta. Al día siguiente, su creadora ya había lanzado otro y no le faltan apoyos como los nuevos medios ultraconservadores. Claro. Skinny Société es la nueva secta del no eres fea, solo estás gorda. ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¿Otra vez? Tan horrible. ¡Ah! Esos lugares son muy fuertes y más cuando se masifican en redes sociales. Así es. No. Su culto altamente lucrativo para su creadora. La creadora de apellido Schmidt se está metiendo 118 mil euros al mes. ¿Por qué no la quitan? ¿Por qué no la bajan? ¿Por qué no la bloquean? Claro, la acaban de bloquear. Ya, la acaban de hacer. Lo que pasa es que... siempre. Claro, no. Bloqueenla tras las rejas, por ejemplo. Sí, es que eso no es digitalmente. Eso es, por Dios, qué responsabilidad. Y además que la audiencia de TikTok es tan chiquita. Es muy joven. Su jugada maestra ha sido asociar la delgadez al lujo y al dinero. Dios. En su canal cuelga fotos de archivo en blanco y negro de modelos delgadas tomando el sol en yates o paseando por Italia acompañadas de mensajes tipo como me mantengo silenciosa, delgada y tranquila. Otra no. vez. Qué increíble eso. Pero bueno, por lo menos están haciendo cosas. Esperemos que funcione. Es que igual hay una zona tan oscura donde se mueve todo esto. Pero bueno, qué tristeza. Sí. Yo insisto en que estas vainas de redes y esas cosas hay que empezar o a cobrar o a cerrar. Oye, ¿tú al fin te desconectaste con la aplicación nueva? ¿Cómo te fue? Muy bien. ¿Cuánto duraste? Cuente. ¿Cómo así? Me bajé una aplicación que se llama Freedom. Anda en detox digital, básicamente. No, por horas está bien. No, es que tengo muchas cosas que hacer. Sí. Y pierdo mucho tiempo. Estoy pasando alrededor de 14 horas en el celular. Ah, no. No. Sí, pero necesita ayuda. Es una cantidad. pero yo creo que más que necesitar ayuda... Necesito tiempo. Necesita tiempo, suelta el celular. Y enfocarse. Porque es que además, como trabajamos tanto en este tema de redes, como hace parte de la visibilidad que los nuevos comunicadores necesitamos para poder estar comunicando, ejerciendo el oficio... Entonces se embolata mucho la línea entre lo que hay que hacer, el trabajo y lo que... Y el descanso en casa además también. No, y el ocio y estas cosas, ¿no? Porque es que, por ejemplo, el domingo, cuando usted desarrolla comunidades digitales... Tú compartes cosas en tu canal. Una de las cosas que uno está... ya acostumbrado a hacer como parte del desarrollo de esas comunidades, del fortalecimiento de ellas, es pues contestar, hablar, comunicar. No es como sucedía hace 30 años que teníamos un teléfono y hablábamos con un oyente, no sé, 15 minutos, 20 minutos y colgábamos y seguíamos trabajando o estábamos ahí trabajando y le poníamos canciones y ese tipo de cosas. No, las interacciones en... redes son minúsculas y pequeñas y rápidas, pero fortalecen mucho esos vínculos digitales que pueden después convertirse en un vínculo real, ya sea a través de una conferencia o de una conversación uno a uno, un desayuno, qué sé yo, cualquier cosa, pues. Publiqué un minuto del documental de Led Zeppelin a través de mis historias en Instagram. Y obtuve el mayor nivel de engagement del fin de semana. Porque lo publiqué y dije, está increíble el documental de Led Zeppelin. Sí. Y recibí por lo menos 500 respuestas de gente diciendo, ¿en dónde lo puedo ver? Ah, ya, ok. Entonces, claro, uno ve ahí, uno dice, esta es una oportunidad para interactuar. Esta es una oportunidad de engagement. Esta es una oportunidad de fidelización de públicos. Ahí quedaste. Tienes que hacer la tarea porque tú eres tu propio community manager. Tú eres todo, en realidad. Tú eres todo. Entonces, claro, ahí se van, obviamente, 10 horas. Entre el temblor y Led Zeppelin se te fue el día y los memes. Entre el temblor y Led Zeppelin. Ahora, el temblor funcionó mucho para temas de engagement. Mucho, mucho, mucho. Claro. Hashtag temblor y ya. Esa vaina fue impresionante. Eso no era sino preguntar, bueno, ¿dónde lo cogió el temblor? Y 400 personas contestando. O sea, es impresionante. Porque la gente está en el mismo mood que uno. Claro. Entonces. Ese tipo de cosas conectan a todo el mundo de inmediato a las redes. Claro. Entonces la tensión está ahí. Y quieren saber qué pasó y quieren hablar también. O sea, es el punto. Claro. Entonces yo dijiste no demasiado. Ya. No dije demasiado. Entonces. Por la noche estaba viendo a Huberman. Mi dicharachero de salud favorito. Sí. Y el hombre dijo, mire, yo trabajo una hora y media seguidas. 90 minutos. Entonces, con base en eso, dije, bueno, yo necesito aprovechar bien la tarde. Entonces, el hombre decía, tengo una aplicación que se llama Freedom. Y con esa aplicación bloqueo todo lo que necesito bloquear en el celular sin poder hacer trampa. Yo voy a tener que hacer eso porque ayer me jalaron justamente las orejas en mi casa. Porque es que estoy consumida por el trabajo. Estás consumida. Y es verdad, no, verdad. Tú misma lo has dicho. Tú misma lo has aceptado. Ay, no. Y no has hecho nada al respecto. Pero ¿qué no vas sé a hacer cómo al respecto, hacer? Camila? No sé cómo hacerlo, chicos. No sé cómo. Pero me fue bien. Bien. Arranqué. No, no sentí nada. Arranqué a las 3 de la tarde, me puse a trabajar y paré a las 7 de la noche. Ah, uy, a ver, bien. Mentiras, no paré. Sí, claro, estuve. Un tema de organización. Me tocó parar a las. No, no paré a las 7, paré como a las 10 de la noche. A las 10 de la noche paré de trabajar. Pero me fue bien con el. Con la herramienta esta. Bien, fantástico. Sí, estuvo bien, estuvo bien. Herramientas galore. Aquí está Teddy Swims, esto es Bad Dreams.